novembre. Sube, sube, sube. A moverse, a moverse, a moverse. Tropical Sound te va a enseñar. Haces cuando voy a la fiesta y qué quieres. Yo no aguanto tus gritos por las mañanas. Se me están quitando todas las ganas. Las ganas de escuchar, de aguantar tus celos. No puedo más. No puedo más. Tú cocinas tranquila y miras TV. En las tardes comedia y luego te duermes. No me atiendes, no te importo, solo quieres que te dé plata una y otra vez. Y otra vez dame 10, dame 100, dame 1000. Y dame todo, oye, calla mejor, calla. Tú reclamas de todo, te quejas de todo, te importa un poco, no sabes nada. Oye, calla mejor, calla. Yeah, yeah. Yeah, yeah, falta aquí. Tú o yo, tú o yo. Yeah, yeah, falta aquí. O tú o yo. Yo mando aquí, yo mando aquí. Oye, calla mejor, calla. Porque yo mando aquí, yo mando aquí. Mira, mami, aquí, aquí mando yo. Y te me callas, te me callas. Ay. Y las palmas otra vez. ¿Qué haces cuando voy a la fiesta y qué quieres? Yo no aguanto tus gritos por las mañanas. Se me están quitando todas las ganas. Las ganas de escuchar, de aguantar tus celos. No puedo más. Oye, me tienes chato. Me voy a la casa de mamá. Tú cocinas tranquila y miras TV. En las tardes comedia y luego te duermes. No me atiendes, no te importo, solo quieres que te dé plata una y otra vez. Y otra vez dame 10, dame 100, dame 1000. Dame todo, oye, calla. Hombres, que me callas. Schwab, they felt.